Irse a los puños nunca será una buena solución para los problemas. Este es el pensamiento de muchas personas alrededor del mundo que creen que para desahogar la ira y acceder a muchas cosas no hay que llegar a los golpes. No importan todas mis fallas, cuando caigo y mis fuerzas faltan, yo encuentro siempre tu mirada de amor. Pero por el contrario, hay quienes piensan que a punta de puños y golpes su vida encuentra un sentido. Se superan muchas dificultades y se liberan muchas presiones. ¡Así es, Jason! ¡Bien, Jason! ¡Y el otro cruzó! ¡Derecha y cruza! Pues bien, el encargado de hacer esto es el boxeo. Es el boxeo. Aquel deporte con fama de violento y que tiene un particular sobrenombre, como lo dice Roberto Iznaga, un entrenador cubano de la Liga de Boxeo de Bogotá. Le dicen el deporte de nadar y chiñata, precisamente por la cantidad de golpes que recibe el boxeador y la cantidad que da también. Durán, para noquearlo, tuvo que fracturarle el tabique de la nariz para que Thompson se ahogara en su propia sangre. Primero, se debe aclarar qué es el boxeo, y para eso recurrimos a la definición o descripción que aparece en una página web. El boxeo es un deporte de contacto en el que dos contrincantes luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado a tal fin. En breves secuencias de luchas denominadas asaltos o rounds, y de acuerdo a un preciso reglamento, el cual regula categorías de peso y duración del encuentro, entre otros aspectos. Al boxeo se le conoce como el deporte de todos los tiempos, que data de hace más de 6.000 años de antigüedad y que ha evolucionado y se ha organizado para que cualquier persona lo pueda practicar. El boxeo es una actividad que está presente en muchos países del mundo y, por supuesto, en Colombia, que ha tenido grandes representantes tanto en el boxeo amateur, ya sea Juegos Olímpicos, Centroamericanos, entre otros, como también en el boxeo profesional, en el que se rescatan los nombres de Rodrigo el Rocky Valdés, Fidel Paz, Miguel el Happy Lora y, por supuesto, Antonio Cervantes, Kid Pambelé, primer campeón mundial de boxeo que tuvo Colombia y a quien un artista le dedicó una canción. La gente le llama Pambelé, alegría y la esperanza de un pueblo que nada tenía. Varios son los que se han tratado de ganar la vida a punta de dar puños certeros y esperando no recibir fuertes golpes en lo que parece una pelea de dos animales salvajes. Pero el boxeo muestra ciertos gestos que hace ver que esta disciplina no está hecha solo de violencia o agresividad, como lo dice el entrenador Roberto. Es una disciplina que es de caballero, es el único deporte donde se dan golpes los rivales y al final se abrazan. Para algunas personas, el boxeo no es una actividad violenta. ¿Por qué se está agrediendo a nadie con intención de herirlo o algo así, sino solamente por una competencia? Yo creo que no es un deporte violento, puesto que los boxeadores utilizan guantes para no hacerle mayor daño a su oponente. Además, utilizan protector dental, es decir, utilizan diferentes protecciones, ¿no? Lo cual indica que no es con el fin de hacerle daño a la otra persona. Pero hay quienes piensan que sí se puede tornar violento, que puede ir más allá de un simple deporte competitivo y que contradice lo que opinan los que no lo ven como agresivo o violento. Uy, pues sí, yo creo que sí, porque igual no utilizan mucha protección y a veces hay mucha agresividad, más de lo que es el deporte en sí. Entonces mucha gente practica el deporte del boxeo más como por desahogarse que por deporte. Pues yo creo que depende de la persona que lo esté practicando, pues las actitudes violentas vienen en la mente, ¿no? Vienen en la cabeza y lo que el personaje que esté peleando piense y por lo que el personaje esté peleando es realmente lo que hace el acto violento o no violento. Como aquellos boxeadores que se terminan tomando los enfrentamientos como una cuestión personal. Yo te voy a mostrar frente a todo el mundo que yo soy el hombre y tú la mujer. Yo le prometo que lo voy a noquear en 4 asaltos. Yo he visto todas sus peleas hace 2 meses y medio. Está bien golpeado y fracasado. Cuando yo lo coja, él ya no puede recibir más de su cabeza golpe. Lo voy a noquear. Pues bien, El encargado de hacer esto es el boxeo. Es el boxeo. El referee está cerca. ¡Valga! ¡Derecha poderosa! ¡Vuelve a alcanzarlo! ¡Vuelve a meterle derecha! Como muchas actividades físicas, el boxeo también tiene sus ventajas si se tiene dedicación y compromiso. La ventaja que tiene el boxeo es que como disciplina fin individual requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de mucha dedicación. Por ende ya como ser humano te empiezas a decidir un poco más. Ya no vas a cometer cualquier comida, ya no vas a ingerir bebidas alcohólicas, ya no vas a meter droga, porque después te lo estás siguiendo. Un claro ejemplo de esto es Sergio Almeida, un joven universitario que estudia ingeniería industrial y que vio en el boxeo desde hace unos meses un aliado para superar las tensiones del día a día, como por ejemplo las del estudio, y para llevar una vida saludable. En alimentación, estoy comiendo más sano, más ensaladas, más proteínas, no tantas grasas ni nada de eso. Ha mejorado mi estado físico, ahora digamos triglicéridos y colesterol, eso lo tengo todo en nivel óptimo. Yo creo que me ha ayudado más que todo en el estudio. Me concentro más fácilmente, tengo más disciplina, ya libero mucha energía, me descargo todas las frustraciones. Por ejemplo, la materia ya se me olvida, digamos, cuando ya llego allá se me olvidan todos los problemas, los trabajos, todo lo que tengo que hacer y me concentro solo en eso. Me tranquilizo, me relajo. Llego, digamos, más tranquilo a la casa a estudiar, entonces me puedo concentrar. No tengo tantas cosas en la cabeza, sino me puedo concentrar, digamos, para un parcial, para estudiar o para hacer un trabajo. Aunque Sergio hace una aclaración de lo que se debe y no se debe tener en cuenta para poder practicar el boxeo. Muy buen estado físico. Ganas y no tener miedo a que no le peguen, no tenerle miedo a los golpes, ni a que le rompan la nariz o le rompan la boca. Le rompió de inmediato la nariz a Murphy, la nariz ha sido rota, la hemorragia es inmensa, le han roto la nariz. Sergio también practica el boxeo como un reto personal, como la actividad que exalta el individualismo, que sube la autoestima por conseguir los triunfos por sí mismo. Por ser un deporte individual, el que gana es uno, ¿no? O sea, no. En un partido de fútbol gana el equipo. O sea, en un partido de fútbol no dicen ganó Sergio Almeida, sino ganó Santa Fe o Millonarios. Aquí dicen ganó Sergio Almeida. Sí me sentí mejor, o sea, me sentí que lo gané todo yo solo. Que no fue gracias al resto, sino fui yo, con mis méritos. Pues bien, el encargado de hacer esto es el boxeo. Es el boxeo. Sin embargo, Sergio sabe cuáles son los posibles riesgos de hacer este deporte. A uno le pueden pegar muy duro, le pueden torcer la nariz, tumbar los dientes, romper la boca. Si ya desde mucho tiempo, pues daños cerebrales o cosas así. O terminar pues herido y en el hospital o algo así. Y es que los golpes que se reciben en el boxeo casi siempre son en la cabeza y en el rostro, y pueden llegar a tener repercusiones, como lo explica el médico neurólogo Elkin Beltrán. Los traumas repetitivos en la región frontal, que es más o menos donde van casi la mayoría de los dos golpes, tienden a ocasionar lesiones a largo plazo en esa parte del cerebro, y esa parte del cerebro es más o menos la que controla lo que es el comportamiento, lo que controla nuestro freno hacia situaciones indebidas, lo que controla todo lo que, cómo debemos ejecutar las cosas. Por eso tú has visto muchos casos de boxeadores que son adictos a las drogas, boxeadores que básicamente pierden el control sobre sus actos y son muy violentos. A futuro el boxeo casi siempre puede tener ese principal efecto a largo plazo, y a muy corto plazo muchos boxeadores han muerto en el mismo ring por hematomas subdurales, hematomas dipirurales, que son sangrados ahí dentro del cerebro, que pueden ser, si son muy grandes, pueden ser mortales agudamente, es decir, en el preciso instante que le dan el golpe al paciente. El siglo de Torreón.com, miércoles 22 de julio de 2009. Muere boxeador mexicano Nazaret tras pelea. México, Distrito Federal. El boxeador mexicano Marco Antonio Nazaret, de 23 años, falleció hoy a consecuencia de los golpes recibidos el pasado sábado en una pelea de la división de los Superligero ante su compatriota Omar Chávez. Por estas y otras razones, el señor José Almeida, padre de Sergio, no estuvo de acuerdo en principio con la práctica del boxeo. Bueno, inicialmente no estuve de acuerdo, porque me parece que es un deporte muy fuerte y los riesgos pues de un golpe en la cabeza, en un desprendimiento de retina, tener una fractura de un diente, ¿no? Si bien, después de varios meses siguen algunos miedos, hoy se pueden rescatar algunas cosas. Hemos ido poniéndonos de acuerdo. Ahora, lo veo más bien como una práctica que le permita desarrollar una disciplina de deporte. Cualquier práctica de cualquier deporte genera un hábito que es importante para cualquier persona. Por la mente de Sergio no pasa todavía el querer volverse un boxeador profesional, sino que simplemente lo hace por hobby, por practicar un deporte y liberar sus tensiones, aunque no descarta correr con la misma suerte de Jason Monroy, un bogotano que representará a Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que su meta es clara. Es cumplir un sueño que es ir a Olímpicos y tener una medalla olímpica. Tanto Sergio como Jason boxean por la pasión que este deporte en ellos despertó. Sergio puede que solo lo haga por un rato de entretención. Lo hago como por hobby. En cambio Jason, porque ya es su profesión. En este momento sí, porque en este momento pues es mi trabajo, se volvió mi sustento económico. Lo que es cierto es que para los dos el boxeo la vida les cambió y un mundo mejor les aportó. Pues bien, el encargado de hacer esto es el boxeo. Es el boxeo. Para el mundo entero. Es una disciplina de mucha exigencia, tanto en el boxeo amateur como en el profesional. Es el deporte más competitivo que hay. Además es una chimba. Aquí aprenden a formarse como seres humanos, se forman como deportistas y se forman como boxeadores. ¿Qué le encontró a practicar boxeo? Pues pasión, me gusta muchísimo. Cualquier práctica de cualquier deporte genera un hábito que es importante para cualquier persona. Se volvió mi sustento económico. Porque me ayuda como a liberarme la tensión de la universidad y pues de la vida. Pues el proyecto de vida es cumplir un sueño que es ir a Olímpicos y tener una medalla olímpica. Que me ha ayudado a dejar de fumar. No sé qué más quiere que te diga.